Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La gota de sangre, primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, las de este programa, escritas por los más grandes autores de la literatura universal. Esta noche, dentro del segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana, les ofreceremos la que puede ser considerada como la primera novela policíaca española, La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán. Se publicó por primera vez en la colección Los Contemporáneos en 1911. Una novela, novela corta, que no dudamos será del agrado de todos los que, solo por escuchar este programa, pertenecen al Club Historias. El Club de los Osados. En nuestro anterior programa, les adaptamos radiofónicamente el relato La Borgoñona, de Emilia Pardo Bazán, una de las figuras más destacadas de nuestras letras. Una muestra de la maestría de la escritora al lograr interesarnos, desde el comienzo del relato, por la vida de un singular personaje. La gota de sangre también es una buena muestra del cultivo que hizo la autora de prácticamente todos los géneros, hasta el policíaco. La novela policíaca, nacida como tal a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos con Edgar Allan Poe, se desarrollaría rápidamente en Inglaterra, siendo Arthur Conan Doyle el más famoso de los autores. Aunque mayor fama tuvo su personaje Sherlock Holmes. Emilia Pardo Bazán trató el género, no solo en La gota de sangre, sino también en varios relatos. Emilia Pardo Bazán fue maestra de la novela experimental. Con Un viaje de novios, 1881, y La tribuna, 1882, se adentra en el naturalismo, siendo la última mencionada la más propiamente perteneciente al movimiento, siendo muy patente la influencia de Zola. A estas novelas seguirían El cisne de Villamorta, 1885, Los pazos de Ulloa, 1886, La madre naturaleza, 1887, Morriña, 1889, La piedra angular, 1891, Doña Milagros, 1894. Cuentos, ensayos, artículos completarían una de las más celebradas obras de nuestra literatura. Emilia Pardo Bazán trató temas fantásticos, destacando La quimera, 1905, y La sirena negra, 1908. Declaró que no era ni idealista, ni realista, ni naturalista, sino ecléctica. O sea, que en su obra había mezcla de varios estilos o movimientos literarios. Por Podríamos considerar a Emilia Pardo Bazán como una gran aficionada a lo policíaco, puesto que era una devota lectora de novelas policíacas. Pero, en realidad, a lo que realmente era aficionada era a investigar crímenes auténticos. Hasta tal punto que, en varias ocasiones, no dudó en dar a conocer sus hipótesis acerca de algunos casos criminales sin resolver. Otros relatos policíacos suyos son El Aljófar, 1904, La Cana, 1911, Casualidad, 1913, algo más de una docena de cuentos. Pero dentro del género policíaco, su más famosa novela es La Gota de Sangre, en la que, como todo buen autor policíaco que se precie de serlo, crea la figura de un detective, en este caso Ignacio Selva, al que pronto conocerán si no le conocen ya. No es el Auguste Dupin de Poe ni el Sherlock Holmes de Conan Doyle. Tiene algo de ellos, pero es distinto. Distinto sobre todo por su método de investigación. A tales personajes, Pardo Bazán los toma únicamente como referente para el suyo. Pero ya, conozcamos a Ignacio Selva y sepamos del caso que le ocupa. La acción en Madrid. Recordemos que Eglastone o el Bedecker, de los que nos habla, son guías de viajes internacionales de la época, a principios del siglo XX. El Machichas era un baile de movimientos un tanto sensuales. Selva lleva consigo una Browning. Se trata de una pistola automática inventada en los Estados Unidos en 1896 por John M. Browning. ¿Cómo imaginarse a Selva? Pues como un hombre soltero, un tanto solitario. Digamos que tiene conocidos, pero no amigos, aunque a ciertas personas se refiere a ellas como si lo fueran. Educado, con dinero, no se le conoce ninguna actividad concreta. Culto, digamos que cuando se nos es presentado en La Gota de Sangre, está atravesando un momento de cierta crisis, motivada principalmente por la atonía. Para combatir una neurastenia profunda que me tenía agobiado, diré neurastenia, no sabiendo qué decir, consulté al doctor Luz, hombre tan artista como científico, y opinó sonriente. Usted no necesita cuidarse, sino todo lo contrario. ¿Descuidarme? Casi. Tratamiento perturbador. Hacer cosas que presten a su vida un violento interés. Lo que padece usted es atonía, indiferencia. Le falta estímulo. ¿No podría usted enamorarse? Me parece que no. Las mujeres para un rato. Y aún ese rato lo suelen envenenar. Y las que no lo envenenan, empalagan. Mal remedio, doctor. Mal remedio. ¿Y no le agradan los viajes? ¿Viajes? Sí. ¿El Glaston? ¿El Bedecker? ¿Las fondas? Me sé de memoria Europa. Y como no busque aventuras a lo Julio Verne, ya no quedan más viajes emocionantes que los viajes en aeroplano. Pues no viaje usted por tierras. Explore almas. No hay vida humana sin misterio. La curiosidad puede ascender a pasión para una persona como usted que posee elementos de investigación psicológica. Yo es lo que recomendaría. Agradecí el consejo lo mismo que si hubiese de servirme de algo. Y me fui convencido de que la ciencia, ante mi caso, se declaraba impotente. Aquella misma noche, a cosa de las 12, entré en el Teatro Apolo y me senté en una butaca. Al hacerlo, pasé con el mayor cuidado por delante de los espectadores de mi fila, instalados ya. Creíame seguro de no haber molestado a nadie. Y me asombró oír que uno de ellos, el más próximo a mí, me increpaba en alta voz. ¡Ya podía usted andar con cuidado, sotillo! Mi sorpresa subió al punto, notando que quien así me trataba era un muchacho que solía encontrarme en el casino y en la peña, una persona conocida. Tal furia sin motivo alguno y la extrañeza que me causó fue el primer chispazo que reanimó mi abatido espíritu. Al pronto pensé, estará borracho. Pudiera confirmar la suposición al notar en el rostro de mi interlocutor la palidez y el brillo singular de la pupila que caracteriza el periodo extremo de la borrachera. Pero reiteró el insulto... ¡Eh! ¡Con usted hablo! Y ni la voz ni el gesto tenían el titubeo de los ebrios. ¿Por qué buscaba camorra aquel individuo? La gente se fijaba, rumoreaba. Los de la fila se levantaron. Éramos objeto de la atención general. Alguien se interpuso. De súbito, mi agresor cambió de tono y con transición demasiado brusca, o que me lo pareció, se echó a reír pronunciando. ¡Ah, Selva! Usted perdone. No me había fijado. Dispense. Lo siento mucho. Le ruego que me excuse. Era el desagravio tan cortés como inmotivado el enojo. Y me dejó igual sabor de recelo. Vago, inconsciente, pronto a disiparse, el recelo me hurgó en el espíritu y lo tonificó, despertando mis facultades y fijando mi atención antes distraída. Mientras me aporreaba los oídos la enervante y estrepitosa música de machichas y tangos, mi fantasía galopaba como suelto, ardiente potro. Daba en antojárseme que todo el enfado de aquel sujeto, se llamaba Andrés Ariza, era ficción. ¿Por qué? Los actos humanos siempre reconocen algún móvil, alguna causa. ¿Qué móvil impulsaba a Andrés Ariza a fingir encolerizarse cuando yo entré sin meterme con él? En vez de detallar los pies y piernas de las artistas, sus mallas rosadas, sus zapatos curvos de raso brillante, sus redondeces de algodón y sus trapos lentejuelados, mi mirada de reojo se posó en Ariza ávidamente. No atendía a lo que pasaba en escena. No cabía duda. Algo raro le preocupaba. Su mano, blanca y bien contorneada, retorcía nerviosa la vírgula del bigotillo y de cuando en cuando, inquieto, giraba la cabeza hacia mí. Yo evitaba que me sorprendiese mirándole, pero cada vez me atraía más, con atracción de carácter enteramente indefinible, el estado de su alterada fisonomía. Un perfume intenso y capcioso de gardenia venía de él cuando se movía, y el tal aroma se me subía al cerebro como un vino compuesto, irritante. Muy violento tenía que ser el olor para que se destacase sobre los mil de un teatro lleno. De pronto me estremecí. Lo que acababa de notar no era nada que no pudiese tener explicación trivial, naturalísima, pero ya he dicho que mi fantasía volaba, y no acertando ya a sujetarla, iba arrastrado por ella. Era en la pechera de la camisa de Andrés y casi cubierta por el chaleco, una diminuta manchita roja, viva como labio encendido por el amor. Una reciente gotica de sangre. Y me eché a pintar a brochazos un cuadro de tonos rojos, de asunto dramático, de locura, de venganza. ¿Quién sabe si un desafío sin testigos, un lance a todo riesgo, en el secreto que imponen las exigencias de la honra? ¡Prensa! ¡Lea las últimas noticias! ¡Prensa! Cuando media hora después salí del teatro para recogerme pacíficamente a mi domicilio, cambiaron de giro mis ideas. Sin duda, el raudal de aire de la calle de Alcalá, el aspecto de normalidad de las cosas que me rodeaban, el bolsillo de siempre ofreciéndose a avisar al Simón, las mismas desarrapadas hembras, brindándome enronquecidas los diarios, los tranvías ya espaciados, la gente dispersándose entre un mosconeo de conversación humorística, desgarrada, achulada, me devolvieron a la cárcel de la realidad vulgar, engendradora de mi tedio. Por unos minutos Se me había figurado que algo extraordinario pasaba cerca de mí, produciéndome comezón novelesca. La hora en que me dominó tal impresión no era una hora de fastidio, sino de exaltación inquieta y acalenturada. ¡Qué hervor y qué devaneo por el arrebato de ira de un señor cualquiera! Por una gotezuela de sangre que pudo saltar de las narices. Desgraciadamente, la mayor parte de las cosas tienen siempre explicación vulgar y prosaica. Y la vida es un tejido de mallas flojas, mecánico, previsto. Nada romancesco lo borda. Encogiéndome de hombros, eché a andar. La noche, aunque de invierno y nublosa, era serena. Y yo esperaba que algo de ejercicio me ayudase a conciliar el sueño, rebelde en acudir antes de amanecer. Vivía yo en una de esas calles nuevas, no urbanizadas ni edificadas enteramente. Al lado del hotelito que había alquilado, existía un solar no desmontado aún, barrancoso, mal cerrado con valla de tablas blanquiazules. No era el único en la solitaria vía, donde el alumbrado corría parejas con lo demás. Las probabilidades de un atraco no me alarmaban. Llevaba mi Browning. No sé por qué, en aquel instante, la idea, si no del atraco, de algo anormal, se precisaba y tomaba cuerpo, mientras me dirigía, alejándome del centro, hacia mi domicilio. Sin duda, la efervescencia fantástica del teatro actuaba aún. No se sabe qué tenía que sucederme. La aventura me acechaba para saltarme al cuello. Alarmado, miraba hacia todas partes, espiaba los ruidos y al mismo tiempo me obstinaba en repensar en la cara desencajada, el falso enojo de Andrés Ariza. ¿Por qué fingía cólera? ¿Qué explicación tenía semejante fingimiento? Nada justificaba mis aprensiones. A mi alrededor no había sino esa peculiar sugestión dramática que adquieren de noche las casas cerradas y mudas. Completa soledad. En Madrid, como he sabido, dura hasta muy tarde la animación en las calles céntricas, pero por las vías algo apartadas y donde vive gente rica y aristocrática, es raro que a la una y media o cerca de las dos transite nadie. Cerca de mi calle ya no vi al sereno, el bueno de Pacomio. Sin duda, como otras veces, se hallaba refugiado en cierto figón taberna, donde comen los jornaleros que trabajan en los varios edificios en construcción próximos a mi casa. No me importó, pues llevaba la llave de mi verja y el llavín de mi puerta en el bolsillo. Al aproximarme, una especie de atracción que no sé explicar me hizo fijarme en el solar abandonado y noté que la valla presentaba un regular boquete. Varias tablas habían sido arrancadas y se hacinaban confusas a uno y otro lado. Y a la parte de adentro, sobre el color claro de la tierra arcillosa, endurecida por la helada, observé una forma confusa, algo grande, negro y largo, con algo blanco al extremo. Me incliné. Me acerqué bajándome. Era el cuerpo de un hombre, vestido de etiqueta, sin abrigo. Y lo que blanqueaba, su cara cérea y el pechero rígido de su camisa. Un cadáver. Un muerto, suponiendo que lo fuese, estaba completamente al borde de la valla. Si había entrado vivo, caería al punto a cruzarla. Saqué mi encendedor y proyecté su luz hacia el rostro. Era una cara nueva para mí, que creo conocer, al menos de vista, a cuantos muchachos frecuentan los círculos de la corte. Representaba unos 25 años y resplandecía su bigote rubio. El recuerdo de Ariza me acudió nuevamente, evocado por aquel bigote. Me acordé del que retorcía con movimiento tan impaciente. Me llamó la atención que el muerto no llevase corbata, ni botones en la pechera, ni chaleco. Absorto en esta contemplación, me sobrecogió un ruido de pasos toscos. Era sencillamente el sereno, que en cultivo de su propina solía alumbrarme para que fácilmente introdujese la llave en la cerradura. Zapateaba sin aliento y se confundía en explicaciones. Señorito, me habían llamado en otra calle. Abriendo estaba al señor conde de Marciela. En cualquier ocasión, me hubiese reído de la excusa, porque conocidos los hábitos del enfermizo conde de Marciela, señor metódico y valetudinario, era sumamente verosímil que se retirase a tal hora. Pero no me sentía dispuesto a reír. Me volví hacia el Astur con un gesto de mandato. Tenga cuidado, no mienta. Pues yo... Hoy podría ser para usted un compromiso serio. ¿Qué? Haber dicho cualquier cosa que no fuese la pura verdad. No trate usted de engañar a la justicia. En ese solar hay un muerto. ¿Un muerto, dice? Aterrado, el gusano de luz dirigió la de su linterna al punto que yo señalaba. Y cuando vio el cuadro, entre dientes soltó una interjección. Yo permanecía bajo el peso del descubrimiento horrible. Una duda me asaltó entonces. ¿Y si el hombre no estuviese muerto, sino borracho? Era preciso socorrerle sin tardanza, abrigarle, recogerle a techado. Ayúdeme a levantarlo. Sí. Puede que tenga vida. No lo toque, señorito. No tengamos líos con lo de la justicia. No nos desgraciemos. Ya tengo vistos muchos difuntos y este es uno de los... uno de más. Me enhebré rozando las tablas en el solar. El sereno, protestando, aconsejando, exclamando, alumbraba. Es un muerto. Me incliné sobre el cuerpo. Un muerto. Palpé una mano. Estaba helada. Traté de percibir la respiración. No la había. Alcé un brazo. Recayó rígido. Tenía razón Pacomio. Los auxilios eran inútiles. No quiero molestias, ni pasar la noche en vela. De acuerdo, señorito. Deslicé un duro al sereno. Pida usted socorro, venga la autoridad, haga lo que sea costumbre. Repito que no mienta usted, ni oculte que yo he visto ese cuerpo. Este es un caso de decir la verdad para no tener disgustos. Ya en mi casa me acosté y quise dormir. Cuando lo conseguí, fue mi sueño un tejer y destejer confuso de interrumpidas escenas en que se combinaban las dos impresiones de la noche. El incidente del teatro, el drama del solar, se encadenaban en la relación íntima que entre ambos establecía mi excitada mente. Unas veces daba en creer que el muerto y el fingido encolerizado eran una sola persona, que el frío cuerpo del solar era el de Andrés Ariza. Otras, que Andrés Ariza lo descubría antes que yo y me acusaba, fundándose en la proximidad de mi vivienda, al lugar donde aparecía la víctima. ¿Víctima? ¿Crimen? Despierto, no podía yo ni asegurar que lo fuese, porque no recordaba haber visto en aquel hombre lesión ni herida alguna. Y sin embargo, la convicción del crimen originaba mi fiebre. Lo comprendía. Lo único que llegaba dentro, que rompía la gris uniformidad de la civilización, era el crimen. El sabor amargo y salado del crimen había quitado de mi paladar la insipidez del tedio. Solo el crimen podría conseguir interesarme. Me revolvía en la cama sobre espinas. Por mis venas corría azogue. ¿Por qué no había querido ver levantar el cadáver? Quizá para madurar mi ensueño, mi intuición misteriosa, para meditar como meditan los visionarios, fuera de lo real que se ve, en busca de lo real que se esconde. No pudo sorprenderme el recibir a las 11 de la mañana la citación del juez llamándome a su despacho con urgencia. Me arreglé, almorcé frugalmente y tomando un coche para llegar más a prisa, me presenté al funcionario. Era un abogado joven, con pretensiones de intelectual, de esos que tienen en su despacho una fila de obras de la Casa Alcan y disertan en la Academia de Jurisprudencia, en veladas conmemorativas. Yo le conocía del Ateneo, pero esto no lo recordé hasta que le vi. Me saludó con afectación de obsequiosidad, asegurando por vía de exordio que me llamaba únicamente para pedirme que cambiásemos impresiones, puesto que, según afirmación del sereno, era yo el primero que había visto en el solar el cadáver. «Hay otra razón para que me interrogue», respondí, deseoso de divertirme un poco a expensas del juez, que imaginaba ser más listo que yo. «Y es que mi hotelito linda con el solar. Son dos datos cuya importancia no necesito encarecer, pues usted lo adivina. No solo conviene interrogarme, sino también a mis dos criados. Algo pueden haber visto». «Por Dios, ¿de usted quién sería capaz de pensar?» «Usted mismo. Tengo para mí que por ahora soy la única pista. ¿Me equivoco?» «Vamos, déjese usted de bromas, señor Selva. Y hágame el favor, porque el asunto es serio, de no regatearme su preciosa cooperación. No le pregunto de dónde venía usted cuando halló el cuerpo, porque lo sé. Venía usted del Teatro de Apolo, donde cuestionó con un muchacho, Ariza, que ocupaba la localidad inmediata. Cuestión baladí. Ariza se excusó y quedaron ustedes amigos». «Veo que está usted bien enterado. Pregunte y le manifestaré lo poquísimo que conozco». Así lo hice, punto por punto. El juez me escuchaba ávidamente. «De suerte que usted no conoce al muerto». «No recuerdo haberle visto jamás en parte alguna». «¿Es cuanto puede usted decirme respecto a su personalidad?» «En absoluto». Noté un rápido fruncimiento de cejas. «Seguramente, Selva, tendremos que marearle a usted con motivo de este crimen». «¿Pero hay crimen?» «¿Lo duda usted?» «Al mirar ayer el cuerpo, no vi en él lesión ni huella de violencia». «Es que...» «Perdone que le interrumpa. Adivino. No quiero que usted suponga que necesito la explicación. No se veía lesión porque le vestirían después de matarle. Debí suponerlo cuando noté que ni llevaba corbata ni botones en la pechera». La cara del juez se nubló más. Empezaba a alarmarse. Su escama crecía visiblemente. Sentía en mí una fuerza que le obligaba a desplegar toda la suya, y acaso no le bastase ante un adversario tan dueño de sí y tan astuto. «Vamos a poner en claro la situación, señor juez. ¿Un cigarro?» «Sí». «Yo sí. Usted sospecha de mí. Hace usted bien. En su caso me sucedería lo propio. Insisto en que no hay rastros de otra pista por ahora. El crimen no puede atribuirse a unos atracadores vulgares, porque los atracadores, si desnudan a un hombre en la calle, se han dado casos, no es para volver a vestirle. Su deber de usted es agotar los medios de establecer mi culpabilidad. Sin tardanza, creo que procederá usted a tomarme una declaración en forma. Por mi parte, tengo algo que advertir y que rogar a usted. La advertencia es que si usted, por ejemplo, dejándose llevar de sugestiones que pueden partir de la opinión alborotada y reflejarse en la prensa, me mete en la cárcel, será el modo de que este crimen no se averigüe jamás». «Como favor amistoso, le ruego que me indique el porqué de esa afirmación». «Muy sencillo. Porque me he propuesto ser yo quien lo descubra. Y se me figura que solo yo lo he de lograr. Quizá me ha sugerido tal propósito la lectura de esas novelas inglesas que ahora están de moda, y en que hay policías de afición, o sea, detectives por sport. Ya sabe usted que así como el hombre de la naturaleza refleja impresiones directas, el de la civilización refleja lecturas. Usted es una persona demasiado culta para no hacerse cargo de esto». «Y además, señor Selva, y perdone, usted necesita demostrar con claridad meridiana lo que por otra parte todos afirmaríamos, que es ajeno por completo a este suceso sensacional». «Creo que no es eso lo que me impulsa. Eso se demostraría solo. Y desafío a la autoridad a que pruebe lo contrario. Pero lo mismo da. El móvil no importa. ¿Le conviene a usted que desenrede esta madeja? Entonces, sin faltar en lo mínimo a sus deberes profesionales, auxílieme a su vez. Entéreme ahora de lo que no se ha reservado, de lo que la prensa de esta noche contará a todo Madrid». El funcionario vaciló un momento. Recelaba, sin duda, contraer serias responsabilidades. Al fin se decidió. «Está bien. Pregunte usted». «¿Quién es el muerto? ¿Se le ha identificado?» «Sí. Se llama don Francisco Grijalva. Es malagueño y solía venir a Madrid de cuando en cuando a pasar unos días por los negocios de la casa azucarera en que ocupaba un cargo importante. ¿Persona de sociedad? ¿Soltero? ¿Rico? Algo de todo eso. Un muchacho bien y que trabajaba, y al cual se le auguraba un porvenir en los asuntos comerciales. ¿Tenía querida en Madrid o andaba la que salta? No hemos llegado aún a dilucidar ese delicado punto. Veo que usted piensa que debe aplicarse el antiguo consejo, buscar la mujer. ¿Tenía familia en Málaga? Una hermana casada y el padre, un señor achacoso que no podrá venir por sus padecimientos. ¿Cómo le mataron? ¿Qué golpes o qué heridas recibió? Dos heridas. De estoque, una de ellas bajo la tetilla izquierda, que habrá interesado el corazón. No se ha procedido aún a la autopsia. ¿Cómo se las compusieron ustedes para identificar...? No ha sido difícil. Oh, nosotros ya estamos familiarizados. Se preguntó en los hoteles de lujo si faltaba algún huésped. Contestaron en el de Londres que no aparecía desde la tarde de ayer ese señorito, don Francisco Grijalva. Se llamó al dueño y en el depósito le reconoció. Anoté en mi cartera. Hotel de Londres. ¿Puede usted proceder a tomarme declaración, señor juez? Después que apure este cigarro y tomada la declaración, convendrá que inmediatamente y sin necesidad de auto, porque el auto es usted mismo, se venga a mi casa a practicar un reconocimiento, a registrar mis papeles y mis armarios y todo. Al lado está el solar. Convendrá también que usted lo examine detenidamente. En estos casos, nada debe descuidarse. Nuevas brumas se condensaron en la frente de aquel hombre, que no sabía si ver en mí al criminal cínico, descarado y lleno de osadía, o a un ser superior, diletante, de emociones, capaz de darle lecciones en su profesión misma, a pesar de la biblioteca Alcan y de las disertaciones académicas. Bien, no veo inconveniente alguno en seguir la marcha que usted me indica, pues es la misma que yo me proponía. Se lo digo a usted en confianza. A sus criados de usted se los interrogará. Así que evacuemos la diligencia de registro. Momentos después, entraba el escribano y se me tomaba declaración. Dije la verdad estricta, lacónicamente. ¿Qué hizo usted y por dónde anduvo todo el día de ayer? Por la mañana a las 10, estuve en casa del doctor Luz, con quien consulté. A las 11:30 volví a casa. Y nada de particular hice hasta las 12:30, hora en que me sirvieron el almuerzo. A las 3 fui al casino y leí la prensa, y charlé de política con algunos socios. A las 6 salí del casino y estuve en la tienda del anticuario Roelas, en la calle del Prado. A las 8 comí en la peña. A las 10 salí de la peña, y como en todo el día no había hecho ejercicio, me sentía muy aburrido y de muy mal humor. Pasé sin objeto por las calles, desentumeciéndome. A las 12:45 entré en Apolo, para desde allí, vista la última función, retirarme a casa a dormir. Fíjese usted bien, se le va a leer su declaración. Ante todo, le recuerdo que recuerde si habló con alguien o le vio a alguien que le conozca en esas horas, de 10 a 12. Ya, esas son las horas en que se ha cometido el crimen. Cuando yo ocupé mi butaca de Apolo, el cuerpo de don Francisco Grijalva estaba en el solar. Los médicos suponen que la muerte ocurrió de 11 a 11:30, ¿no es eso? Eso es. Pues no puedo nombrar a nadie con quien haya conversado, ni que yo conozca, y me haya visto a estas horas. Yo llevaba alto el cuello del Macferlán, el tapabocas de seda blanco, muy subido por temor a las neuralgias, y el sombrero calado. Además, en la calle huyo de los pesados que nos agregan para quitarnos la soledad y no darnos compañía. Lo probable sería que no haya coartada, señor juez. De modo que usted ha dicho cuanto sabe. Sin faltar punto ni coma. ¿Se confirma usted en que no conocía al muerto? Ni de vista. Me leyeron la declaración que firmé y ya extraoficialmente el juez me interpeló. ¿Insiste usted en que descubrirá la verdad sobre este crimen que tan misterioso se anuncia? Un momento dudé. iba a comprometerme a algo que probablemente no podría realizar. Tal vez antes, al jactarme de descubrir el crimen, había procedido a impulsos de esa fanfarronería o asconada que tanto abunda, aquí, donde el individuo, no auxiliado por la sociedad, cree llegar a todo por sus propias fuerzas, y llega a veces. ¿Qué medios tenía yo para desgarrar el denso cendal? Y sin embargo, allá en mi interior, advertía dos estímulos. El primero, que descubrir el crimen quizá me interesaba personalmente. Y a no descubrirlo yo, la justicia llevaba trazas de caer en una zanja honda. El segundo, que creía saber, de un modo oscuro o borroso, por artes singulares o por presentimientos casi increíbles, algo del sombrío hecho. ¿Qué diablos? Reaccioné mentalmente. Soy hombre de inteligencia y cultura, desocupado y que además siente el inexplicable golpeteo de la corazonada. El drama me ha interesado en su primer acto. He de intervenir en el desenlace. El caso es que desde ayer no me aburro. ¿Cuándo empecé a no sentir el peso del fastidio? ¿Cuándo solté el yugo del plomo? Recordé. No me aburría desde el punto en que en el teatro Andrés Ariza me injurió. Volví a ver su rostro alteradísimo y la centella de granate de la gota sangrienta sobre la blanca pechera volvió a herir mis ojos. Resuelto, me encaré con el juez. Insisto en que lo pondré todo en claro si se me ayuda con buena voluntad, con amplitud de espíritu, dándome facilidades, atendiendo a mis indicaciones y no prendiéndome todavía. Dispuesto estoy a hacerlo. Pero usted no ignora que sobre mí pesan deberes y responsabilidades. No me pida usted sino lo que quepa en mis atribuciones. Usted verá. En la medida en que se me auxilie, prosperará mi indagatoria. ¿Está usted conforme en que procedamos al registro de su casa inmediatamente? ¿Lo ha solicitado usted? Y vuelvo a solicitarlo. Si usted quiere, salgo delante, tomo un coche y usted, señor juez, en otro me sigue. A mi puerta le aguardo. No conviene que desde aquí nos vean ir juntos. Se nos vendrían encima 1000 curiosos. Convino en ello y me despedí hasta ahora. Afuera, en los pasillos, aguardaba un grupo de reporteros judiciales, alborozados con lo que el crimen parecía que iba a dar de sí, y la tela de artículos e informaciones que se anunciaban, que intentó detenerme. Cortésmente me escurrí. No ocurría nada que mereciese referirse, les dije con amables fórmulas. Todo seguía envuelto en misterio impenetrable. Dos fotógrafos, entre tanto, me enfocaron. La luz era escasa y espero que, por tal retrato, no será fácil reconocerme. Al acercarme a mi casa, noté que bastantes papanatas permanecían inmóviles delante del solar. Se precipitaron a ver cómo me bajaba del coche. Minutos después, llegaba el juez con el escribano. Y en otro coche, dos sujetos bien portados, pero que tenían ese aire vasto y burgués, esa falta de soltura en el modo de llevar la ropa que caracteriza a la policía. Sus gabanes, sus sombreros, eran de líneas duras. No hice tal observación hasta que estuvimos dentro del hotel, pues fuera había oscurecido, y en el recibimiento iluminado fue donde nos saludamos. Los señores son de la policía, sean bienvenidos. Uno se adelantó y se me acercó, afectando cordialidad. De cerca, sus ojos eran sagaces, buscones. Después supe que, entre los de su profesión, pasa por ser quizá el más entendido y de más fino olfato. Lo sensacional del crimen, el revuelo que estaba iniciándose en Madrid, indujeron a que, desde los primeros pasos, se acudiese al renombrado cordelero, poniendo en sus manos el asunto. ¡Adelante, señores! Mi casa es una cómoda vivienda de soltero que ocupa posición desahogada y tiene gustos de arte y literatura. Está en perfecto orden. Y mandé al criado Remigio y a su mujer, Teresa, mis dos antiguos y leales servidores, que franqueasen mis habitaciones. Los dos sirvientes tenían caras de desenterrados, en que se traslucía sin disimulo su terror a la justicia. Obedecieron taciturnos y, entregadas mis llaves, fueron abriendo puertas y muebles. Harto debían de saber que allí no se habían cometido ni sombra de acción criminal, y sin embargo, comprendí el temblor de sus almas. Registramos el comedor, el saloncillo, un gabinete donde tengo el piano, la cocina, las dependencias. Todo revelaba una vida pacífica, legal. Subimos al segundo. Allí están los dormitorios y el baño. Fuimos derechos a mi alcoba, donde guardo mis papeles en un secreter imperio, cuya llave presenté al juez. Mientras este la hacía girar, Cordelero, que permanecía en segundo término, se acercaba a la ventana y rápido recogía del suelo un paquete. ¿Qué es esto? Me volví y vi con extrañeza un envoltorio cubierto de tela oscura y amarrado con cinta negra de seda. Pregunté a la criada. ¿Qué es esto, Teresa? ¿Quién de ustedes puso ahí ese envoltorio? No sabemos lo que es, señorito. No lo hemos puesto. Cordelero colocó el paquete sospechoso muy cuidadosamente encima de la mesilla donde suelen servirme el desayuno y me interrogó con la mirada antes de desatarlo. Al signo afirmativo que hice, soltó los nudos de la cinta, separó la cubierta de percalina sedosa y apareció un abrigo de paño fino y elegante de corte, muy doblado, y dentro de él varios objetos. Una cartera olorosa, de cuero inglés, un pañuelo, un reloj extraplano con su cadena, unos botones de pechera, ojos de gato y rubíes colibrés, unos guantes blancos, una petaca lisa con trébol de esmeraldas. El juez me miraba más encapotado que el cielo de tormenta. Supliqué. Cordelero, voy a pedir a usted un favor. Este hallazgo extrañísimo debe aprovecharse, venga de donde viniere. No toque usted los objetos de metal y cuero. Es el mejor interés que se tomen las improntas digitales que sus superficies conservarán de seguro. La huella de los dedos del criminal o de su cómplice está ahí. El policía me miraba con expresión mixta de triunfo y de asombro. Para él era aplastante contra mí aquello de haber descubierto en mi casa el abrigo y los efectos de la víctima, después de hallarse su cuerpo en el solar. Y a la vez comprendía que mi observación era exacta y conforme al último figurín policiaco. Allí estarían las improntas, las huellas de las yemas del asesino. No se tocará. Señor juez, hay que tomar nota de lo que aquí aparece. Adelantóse el criado Remigio. Su voz la entrecortaba y la empañaba un sentimiento de indignación. Con licencia de usía, señor juez, ese paquete lo han tirado del solar a este cuarto. Que me degüellen si no es así. El señorito nos tiene mandado que la ventana de su dormitorio esté siempre abierta. Ya le tengo dicho que un día le darán un disgusto, que ese solar es muy mala de vecindad, pero quien manda, manda. Él dice así y dice, más quiero que un día me roben que respirar siempre aire malo. ¿Verdad tú, Teresa? ¿Qué es lo que dice el señorito? Y hoy, cuando vine a cerrar de noche, tan cierto como que soy Remigio Camino y nací en Lugo, entré a oscuras y solo con la vislumbre de la luz del pasillo cerré y me salí. El paquete lo tiraron desde fuera y estaría ya dentro. La explicación del fámulo tenía todas las trazas de verdad. Miré a Cordelero con sonrisa irónica. Él apartó la cara, malhumorado. Mi pista era tan lúcida, tan aparatosa, tan cómoda. Siendo yo el asesino, no había que quebrarse los cascos ni riesgo de plancha policiaca. Ya me tenían entre sus uñas. Terminado el registro y sellados por indicación mía los papeles, me volví hacia el juez. Desearía hablar con usted y con el señor Cordelero reservadamente un cuarto de hora. Salieron los comparsas, escribano, criados, el policía que secundaba a Cordelero, y ofrecí asiento a mis interlocutores. En estas primeras diligencias se ha perdido un tiempo precioso y lamento no haberme quedado a presenciar el levantamiento del cadáver por el juez de guardia. En el solar se habrían podido descubrir huellas del pie de los asesinos que trajeron ahí el cuerpo desde el sitio en que se cometió el crimen. ¿Por qué dice usted asesinos? ¿Está usted convencido de que son varios? Son lo menos dos, hombre y mujer. Y figúrese usted lo que valdría sorprender las huellas de un gentil piececito. Ahora ya es inútil. 100 pisadas las borraron. En fin, al grano, señores. Ustedes parten de la idea de que yo soy el culpable. Hace unas horas no lo extrañaba. No existía más apariencia que la mía, lo reconozco. Pero ahora, después que han aparecido en mi dormitorio el abrigo y demás prendas de la víctima, hallo sumamente candoroso que no hayan ustedes cambiado de rumbo. Para quien tenga nariz, tal hallazgo es prueba refulgente de mi inocencia. Recuerden ustedes que yo mismo pedí el registro y vean si, de ser culpable, no hubiese lanzado el paquete a una alcantarilla, que es lo de rigor. Señor Cordelero, le creía usted más largo. Todo esto viene de que la prensa, por la mañana, empieza a asirse a mí y abunda en reticencias acerca de dos hechos. Que yo descubriese el cadáver y que mi casa linde con el solar. La turmabulta me cree culpable y los verdaderos culpables, en vista de eso y de que estas prendas los comprometían, han discurrido venir a boca de noche a meterlas por mi ventana. Probablemente su plan era dejarlas en el solar. Vieron la ventana abierta e hicieron puntería. Y se fueron riendo. Se fue riendo, debo decir, porque no vendría sino uno. Esto reviste un carácter de trama burda, que no puede engañar a un funcionario judicial ni a un policía tan experto. Cordelero no sabía lo que le pasaba. La evidencia de mis observaciones le confundía. Entreveía un mundo de ciencia policíaca y una escuela de arte a la europea que le avergonzaba por no conocerlas. ¿Por qué dice usted que los criminales son un hombre y una mujer? Me di el gustazo de desafiarle con un sonreír compasivo. Y el juez se precipitó, deseoso de manifestar que comprendía más que el desconcertado sabueso. Porque, amigo Cordelero, eso cae de suyo. La víctima ha sido asesinada estando en la cama. Y como no fue asesinada en el hotel donde vivía, mujer tuvo que andar por medio de... Mujer anda por medio siempre, pero a veces se queda entre bastidores. Aquí me atrevo a jurar que tomó parte activa. Ese paquetito fue liado por una mujer. El pedazo de lustrina que lo envolvía no es cosa que tenga en su casa ningún hombre. Solo las mujeres conservan retales así en sus armarios. Acaban ustedes de ver los míos. No se parecen a los de una dama. La cinta es un accesorio que tampoco guarda ningún hombre. ¿Qué dice usted, Cordelero? Usted me permitirá que me reserve mis impresiones. Resérvelas, enhorabuena. Yo juego limpio y le doy a usted los triunfos. Los señores asesinos, sean quienes fueren, se han permitido procurar que recaigan en mí las sospechas. Voy a barrerles la telaraña. Voy a descubrirlos. Y esto ha de ser en plazo breve. A lo sumo, invertiré 3 días a contar desde este instante. Y si cumplo mi propósito, que lo cumpliré. Deseo que recaiga en el señor Cordelero toda la gloria. Diré a quien me quiera oír que fueron ustedes, el señor Cordelero y el digno señor juez, los que alumbraron la resolución del caso. Pero les pido 2 condiciones. La primera, que trabajen cuanto más mejor por establecer mi culpabilidad. La segunda, que me averigüe usted, señor Cordelero, esta misma noche, por los medios que tiene a su alcance, los nombres y el género de vida de las personas que habitan las casas de las 2 calles que desembocan en esta. A los moradores de mi calle los conozco y sé que no hay nada que aprovechar por ahí. Si usted tiene la bondad de traerme la relación mañana por la mañana, a mediodía me pondré en campaña. Y milagro será. La proposición me parece razonable, Cordelero. Selva no puede hacer más. Y vigile usted mi casa y mi persona entre tanto. No se me ocurra escaparme al extranjero. Pero active esto de la lista. Y si usted no pudiese hacerlo, lo haré yo. Solo que entonces necesito un día más. No se ha de poder hacer. Inmediatamente. Parecía un perro que no sabe si le ofrecen un hueso o un latigazo. Mis criados declararon a su vez. creyeron hacer una habilidad encerrándose en monosílabos y medias palabras. ¿Quién asesinó a Francisco Grijalva? ¿Por qué, en el teatro, Andrés Ariza increpó sin ningún motivo a Ignacio Selva? ¿Por qué el detective sospecha que, en el asesinato, actuaron un hombre y una mujer? Y no nos olvidemos de la gota de sangre que lo obsesiona. No se pierdan, en la próxima noche de historias, la continuación de La gota de sangre, novela de Emilia Pardo Bazán. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? La gota de sangre, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Lostalé. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Javier Hernández. Dirección Juan José Plans.